En una época donde la sociedad es indiferente a los problemas que acontecen, unos jóvenes y pelos en la mano deciden reunirse para discutir los temas relevantes en el mundo. Sin pelos en la mano, un podcast diferente para gente diferente. ¡Sapo! Hola muchachos, estamos aquí en el programa Sin Pelos en la Mano. Agárrense las verijas porque esto va con huevos, cabrón. Estamos aquí cordialmente presentando su humilde programa, el buen Lion, que es el buen Danielillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Estamos con Gabriel. ¿Qué tal, chavos? Hoy tenemos un programa muy interesante, así que no se despeguen de sus transmisores de podcast. ¿Qué pedo, chavos? Espero que estén bien, espero que les guste, va a ir con todo ahora sí. Que acaba de hablar es el buen Arturillo, nuestro director técnico y semiproductor. Yo soy Carlos Alba, un invitado que me convertí en productor de la noche a la mañana después de dispararle las cheves a estos muchachos. Entonces, empezamos. Hoy vamos a hablar del sistema educativo mexicano, que desde mi punto de vista corroe y enajena el alma. Es aún peor que nuestro pasado podcast de religión, que aunque yo estaba a favor, concuerdo en que sí enajena a la gente. Y pues al punto que quiero llegar en este momento es a darles a conocer cómo la educación en nuestro grandioso y vasto país como que nos acaba pudriendo la mente y más allá de la mente nuestra percepción del mundo. No sé qué les quiera decir Gabriel al respecto y no se despeguen, aquí vamos a seguir toda la noche. No, no toda la noche, güey, yo la neta me quiero ir de fiesta, güey. Bueno, cabrón, a mí me parece algo excepcional la educación aquí en México, güey. ¿Qué más podría decir de la educación que se nos ha dado, güey? Para poder decidir arbitrariamente si utilizar condón, güey, si abortar, si grafitear paredes. Es algo muy interesante. No trabajar, güey. O sea, la educación que se nos da es grandiosa, güey. O sea, nos mete un criterio, nos crea un criterio a todos los mexicanos tan cabrones que decimos, ay, hay que ir a clases, ¿no? Estoy hablando sarcásticamente por si no se han dado cuenta. Mira, aquí te voy a poner un dilema muy chistoso. Nuestro vecino, el Yankee, gasta varios cientos de millones de dólares en hacerles creer a sus jóvenes que el usar condón es una estupidez. O sea, que la medida, pues sí, realmente sí lo es, pero la medida más sana de no contagiarte de algo y no dejar embarazada a una mujer es el mantenerte en la abstinencia total. Lo que crea como resultado el que cuando llegan los jóvenes a tener una relación sexual no usen el condón. O sea, gastan tanto dinero en decirte haz lo que quieras de tu vida, pero sabes que no uses condón porque eso te va a hacer más ¿cómo decirlo? Pecaminoso o algo así. Y es nuestro vecino del norte y se supone que ellos tienen más mochos. Sí, más mochos, o sea, tienen más educación en teoría, pero gastan infinidad de dinero en decirle eso a la juventud, ¿no? Que no usen el condón y que se abstengan, lo que crea que cuando lo hacen, lo hagan sin condón y logren, pues ahora sí, las peores consecuencias. Venerias, embarazo. De hecho, ahora que hablas de eso, hay encuestas que marcan que los jóvenes que no usan condón y que su primera vez la hacen, güey, pues no van a usar condón, güey, ¿entiendes? O sea, es algo que te da pauta, güey, a que los jóvenes, güey, no usen condón, güey. ¿Qué nos quiere decir? Más enfermedades venéreas, el SIDA, el polémico SIDA, y pues embarazos prematuros que a fin de cuentas, un joven, no va a poder sostener un hogar. En este caso, un hijo, en el caso de que sea madre soltera, o incluso una pareja joven, ¿no? O sea, ¿cómo fregados se van a salir a estudiar y van a echar a perder la economía, su economía y la de sus padres, ¿no? Ya sea cual sea el caso. Ahora que hablas de enfermedades venéreas, se me hace que es tan mala nuestra educación que sin querer queriendo nos lleva al borde de utilizar drogas, pero de igual manera no nos da así como que los medios de escoger, ¿no? O sea, en teoría, el 99% de los jóvenes ha probado alguna droga ilegal. Y en Aguascalientes. 98. Bueno, eso es en mi estado, en nuestro estado, muchachos Aguascalientes. Pero de la misma manera, pues seguimos siendo una entidad del majestuoso país de México. Entonces, ¿esto qué nos dice? Por ejemplo, yo veo el ejemplo de Holanda, que esos cabrones regalan jeringas para los que son adictos a la heroína se inyecten. Aquí tenemos 8 desgraciados que se inyectan con la misma jeringa valiéndoles un comino si su compañero tiene herpes o papiloma o alguna de esas, sí, sida, o alguna de esas enfermedades de transmisión sexual tan mencionadas. Y del mismo modo, las estadísticas nos dicen que la mitad de los jóvenes tenemos papiloma. En lo personal yo no creo tener, pero la mitad de los jóvenes tenemos papiloma. ¿Por qué? Porque mucha de nuestra actividad, mucha de nuestra educación no nos ha inculcado el hecho de que seamos como un poco más, como detenernos un poco más, y nuestra educación no nos ayuda a saber cómo manejarnos y no caer en tantos vicios y tantas cosas así. Ahora que hablas de eso de la desinformación, en este caso sería desinformación, tengo una exnovia que hizo un estudio en la UA y todo, o sea, hizo un proyecto de trabajo para una materia, no me acuerdo qué. ¿Tienes una novia? O sea, que tienes varias. No, tengo exnovia, cabrón. Estoy hablando de una exnovia. Bueno, pues ya hizo un estudio y estaba haciendo pruebas gratis del VIH. ¿Y qué crees, cabrón? 2 personas de 100 personas que les ofrecieron ese servicio de hacerse la prueba del VIH dijeron que no. O sea, 2 personas solo optaron por hacerse la prueba. ¿Qué nos dice esto? La falta de cultura y conocimientos de parte del gobierno hacia las instituciones educativas que nos rigen actualmente. No sé qué quieres decir. Pero yo, para empezar, quiero aclarar que este es un tema que me fascina, todo lo que es la educación aquí en México. Bueno, ahorita con lo que dices del SIDA, yo no sé si te has fijado que en México hay como un patrón educacional, el típico, lo hago a la última hora, ¿para qué hacerlo hoy si lo puedo hacer mañana, si lo puedo hacer a última hora? Esos tipos de mediocridades, sinceramente. Por eso en otros países aplica lo de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aquí no dejes para hoy lo que puedes hacer mañana, güey. Bueno, ese tipo de mediocridades no solamente, o sea, no existe solamente ese tipo de mediocridades, también existe como la de, está más o menos, está bien o está mal, pues está más o menos que la chingada, y es algo como que se ha dado desde hace mucho tiempo en México, no sé si se han dado cuenta, se ha dado mucho tiempo en México, es una cultura que se ha ido pasando por todas las generaciones de nosotros, porque no hay que mencionar que no solamente está la que es la educación que se te da en la escuela, sino que también la educación que tienes con tu familia, que es la primera célula en la que estás viviendo. Tu familia es la te da una cierta educación, en la escuela te dan otra educación, los medios de comunicación te putan otra educación en el cerebro, y la sociedad te da otra. O sea, la diversidad de la sociedad, la diversidad de las personas con las que te juntas, sobre todo cuando eres un niño. Cuando eres un niño, tienes que ser, sobre todo, muy moldeable. Entonces, eres una masa muy moldeable. Entre más vas creciendo, se va haciendo más dura esa masa y es más difícil moldearlo. Entonces, por eso dicen que a perro viejo no se le enseñan trucos nuevos, ¿no? Entonces, chango viejo no da maroma nueva. Y bueno, es muy importante saber todo, que muchos de los problemas, yo lo personal creo que todos, sin excepción alguna, de los problemas que existen en México vienen de lo que es una falta de un sistema educativo mejor, de un mejor sistema educativo. La falta de alfabetización de la población, ¿no? Vemos cifras alarmantes, ¿no? A comparación de otros países, creo que somos el segundo país más ignorante del mundo, el más analfabeta que hay en el mundo. Cuba no tiene, güey. Cuba no tiene ese pedo, güey. Pues sí, güey, no tiene ese pedo, güey. Pero deja solamente... Cabe mencionar que, a mi parecer, sin temor a equivocarme, somos de los países que gasta más en educación. Gastamos casi igual que Estados Unidos, hombre. Y luego rifamos Homers y todo el rollo. No, y no solamente hablando de lo que es la... Oye, pero los boletos están a disposición de todos. Ajá. Bueno, ya como sea. No solamente hablando de lo que es la analfabetización, sino lo que es ya cierto de lo que es la cultura, para no ser una sociedad mediocre. En general, no me gusta generalizar, pero sí, muchas personas tendemos a ser muy mediocres con nuestro trabajo. ¿Qué quieres decir tú al respecto? ¿Qué opinas de lo que han dicho estos jóvenes? No, como decía Gabriel, creo que todo lo... que todo la... por ejemplo, la familia, güey, cuando la familia nos educa, también hay que tomar en cuenta que ellos fueron educados por la televisión y por todos los medios, ¿no?, que hay. Y bueno, a ver, ¿quién decía algo ustedes? Sí, no, o sea, a lo mejor sí la televisión y cosas por el estilo te han educado a pasadas generaciones, o sea, de eso ya hemos hablado mucho, pero de igual manera la educación, de cierto modo, va evolucionando. No es lo mismo lo que me enseñaron a mí, que lo que le enseñaron a mi papá, que lo que le enseñaron a mi abuelito. Hasta mi abuelito, él pensaba que, o sea, su tabla periódica tenía a lo mucho 30 elementos químicos. La mía, y posiblemente la de mis hijos, ya va a tener... Tenía 4, güey, aire, fuego y tierra. ¿Tierra, aire, fuego y agua? No, o sea, a lo que voy... A lo que voy es... Mi tabla periódica, o tal vez la de mi hijo, ya va a tener elementos que se van a descubrir en el acelerador de partículas. O sea, cosas muchísimo más novedosas, porque día a día más complejas, el mundo va evolucionando y descubriendo cosas tan nuevas, tan grandiosas, que desgraciadamente tardan 10 o 15 años en llegar a México, de tan, valga la palabra, tan jodidos que estamos. Y al mismo tiempo, es tal... no quiero mostrarme en alguna postura sociopolítica en este punto, pero tan capitalista que monopoliza tanto conocimiento, que al punto de que las mejores escuelas son las privadas. Y las públicas... Bueno, que la UNAM es una excepción, pero es muchísimo muy difícil entrar a esa escuela, ¿no? Es muy buena por la antigüedad que tiene. O sea, no... dejemos de lado el... Dejemos de lado el dinero que se recibe y cosas por el estilo... Pero es buenísima por la edad que tiene, porque pues si mal no sabemos, fue la primera universidad en existir en México. Entonces, si quieres una educación buena, tienes que tener dinero. Y para tener dinero, necesitas haber tenido una educación buena. Así que es como un círculo vicioso que no necesariamente vas a lograr. Sí, de hecho, hay una teoría muy interesante ahora que tocas eso, güey. Hay un estudio de que los próximos 20 años o 50, no me acuerdo muy bien, la última población que va a quedar para diferenciarse de algún grupo social, como sería la clase baja y la clase alta se compondrá de pura gente estéticamente muy bien estructurada, o sea, con los paradigmas de la belleza actualmente, y la clase baja sería una clase muy, muy fea, o sea, físicamente e intelectualmente sería deplorable, o sea, ¿cómo ves este estudio? Estilo Gataca. Ándale, ese tipo es una teoría de que puede ser eso. Para quien no lo sepa, Gataca es una película sobre manipulación genética y cosas, pero decirlo, réntenla. Muy buena. Réntenla, ahí se ve muchos aspectos sociales. Bueno, y bueno, lo anterior va relacionado con la ley de la evolución, de la adaptación. Según sea el eslabón más fuerte, va a ser el que más sobreviva, por este mismo entendido. Creemos que las personas físicamente correctas, según el paradigma de los medios, van a ser las más cultas, y la clase baja, que va a ser la menos, beneficiada económicamente, va a ser la más baja en educación. Bueno, y ahorita vamos con lo que es esto, corte musical, y esto es The Boston, Don't Look Back, y seguido de lo que es Iron Maiden, Murder in the Rumor. I'm running. Bueno, regresamos de este corte musical. Tuvimos a Don't Look Back de Boston y también a Murders in the Rumor de Iron Maiden, que acaban de estar en Guadalajara y yo fui a verlos, un concierto magnífico, sinceramente. Síguenos presumiendo, güey. Sí fui, güey, sí fui. Bueno, ya, regresando a lo que es el tema de la ocasión, me gustaría plantear que en México no se tiene que invertir para que haya computadoras en cada salón, para que tengan su programita de interacción. Para eso hay goles, güey. Sí, güey, hay goles de Televisa, güey, para fomentarla, para darle a tres niños. No solo de Televisa, sino de las Chivas, de Necaxa, o sea, obviamente ya sé que el Necaxa es de Televisa, pero no en sí de Televisa, sino de los equipos de fútbol y más allá de los jugadores. Así es de que Osvaldo Sánchez, cada que para un penal, le dona una biblioteca interactiva, le dona una biblioteca interactiva a una escuela de gobierno, la cual solo consta de una computadora que ni siquiera tiene Google para buscar. Sí, menciona. Oye, güey, el Necaxa sí mete goles, güey. ¿O nomás es en mensos? ¿Goles al América, que es su hermanito, o hablas de goles reales? Goles reales, güey. Bueno, como sea, güey, eso está off topic, o sea, güey. Ah, regresando a lo que es el tema de la educación, chavos, yo quería plantear que México no tiene que invertir en todas esas cosas, sino a lo que hay que mejorar es el sistema educativo para fomentar lo que son los valores, por ejemplo, la honestidad, los programas educativos para que no haya corrupción, para que la gente no crezca y sea corrupta, si se venda tan fácil, güey, hasta el dinero, güey. Yo sé que el dinero habla hoy en día, pero también es importante fomentar lo que son los principios en una persona, que valen más tus principios que el dinero o cosas así, fomentar empatía, fomentar valores, güey. Ahora que hablas de fomentar el humanismo, básicamente, o sea, yo me he topado con personas, la mayoría, la verdad, que materias humanistas como, no sé, responsabilidad social, liderazgo, de qué otra hay, cívica y ética, valores, todo esto, las toman, bueno, la percepción de la mayoría de las jóvenes, la toman como materias de relleno, y no, es todo lo contrario. Complementan tu persona, güey. Tu persona en cuanto a la respuesta a la sociedad. A mí me parece sumamente triste, güey, que luego yo voy a esas clases, güey, y digo, la verdad sí son, a mí se me hacen como materias de relleno, ¿no? O sea, de que aprendes muchas cosas, sí, pero de que es parte de tu calificación, oh, es otra cosa, ¿no? Deberían de ser como algo, como optativas, pero que todo el mundo lo tomara, güey. No optativas a huevo, sino que tuviéramos la cultura de decir, ah, yo me voy a meter aquí para crecer culturalmente. Espera. Y a mí se me hace sumamente triste, güey, que yo entro a esos grupos de 50 personas, a lo mucho, güey, cuando me ha tocado de más, y llego y veo así personas, o sea, somos cuatro personas que participan en el salón y decimos cosas de verdad, relevantes y cosas importantes, güey. Somos cuatro personas de 50 personas. Digo, ¿a qué va, chingada madre, la neta, güey? ¿Qué es lo que nos pasa a la juventud? ¿Qué es lo que le pasa a la juventud hoy en día, que desprecian materias que nos hacen más humanos incluso, ¿no? O sea, incluso, o sea, yo que estoy en una carrera económico-administrativa, nos meten materias de humanismo, y la gente que va a ser empresario o un líder de un grupo empresarial o algo así, un grupo de trabajo incluso, ¿cómo va a responder? Valga la redundancia, güey. ¿Cómo va a responder en la toma de decisiones en cuanto a sus trabajadores, el salario y el trato o el acondicionamiento de los mismos, no? Bueno, más allá de que sean materias de relleno, es porque así las tomamos, debido a que así se nos dan. O sea, si te das cuenta, no sé, ¿qué materias llevas? Biología, química, aritmética... En tu caso, que tú eres un prepo, güey. Bueno, sí, estoy en área y seré prepo y lo que quieras, pero... Va, a lo que vamos. Llevamos matemáticas, biología, cívica y ética, matemáticas, administración y muchas cosas como esas, ¿no? Lo que viene siendo cívica y ética y metodología y cosas por el estilo, nosotros pensamos que son de relleno porque la gente que nos las da así no lo va a entender, porque es sumamente fácil pasarlas. Con que lleves los trabajos y no aprendas nada, ya chingaste. O sea, con que vayas a las clases, toman la asistencia como una ponderación hacia la clase. Eso es lo que hace que parezca materia de relleno, que realmente no debería de serlo. Debería ser, más que nada, la base de la educación en las escuelas de cualquier tipo, ya sea los privada. De la escuela, güey, en sí, o sea, los valores, las actitudes, conforme a la sociedad, ¿no? Sí, o sea, los valores, la manera en la que te debes de comportar en la sociedad. Y que ya fuera algo así como que más de acumulativo, no sé, así en pro, que aprendieras la física y la biología y la química. O sea, que eso ya fuera, pues, a tu libre albedrío, ¿no? O sea, que ya fuera, pues, no sé, más... Ah, pues, si aprendiste, chido. Si no, pues, también, porque realmente eso no es tan aplicable como algo del tipo social, como lo es esto, la manera de cómo comportarte y los ideales que deberías de tener para tratar de subsistir en este mundo tan cabrón que nos ha tocado, ¿no? No sé qué quieras añadir tú, mi Arturo, pero... No, sí, bueno, de hecho, lo que no hay que ver también es, por ejemplo, la repercusión que tiene toda esta falta de educación en México, ¿no? O sea, todas las repercusiones que nos trae. Imagínate cómo sería México en torno a los medios, güey. En las familias, güey. En la política, güey. O sea, seríamos las relaciones exteriores. O sea, cómo nos afecta todo el entorno de la falta de educación. Hay que darnos cuenta también de eso. Económico, no, ni se diga de eso, güey. Imagínate. Güey. Simplemente viendo estadísticas, otra vez nos vamos a las estadísticas, de que los países de primer mundo se basan más que nada en los servicios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la población de ese primer mundo está capacitada intelectualmente y técnicamente y de conocimiento para realizar un trabajo que no cualquiera, o sea, un obrero que no tiene, no sé, la alfabetización para llevar a cabo un trabajo que necesita un conocimiento técnico. Bueno, yo en lo personal también estuve en una prepa, actualmente estoy en una universidad, en la misma universidad, que no voy a mencionar, pero los que me escuchan, que ya saben cuál es mi voz, la van a ubicar seguramente. Estuve en una prepa donde tenían afuera su cartel gigantesco de visión, misión y de valores. Valores, empecemos a nombrarlos. Honestidad, respeto. Todas las madres en realidad no se fomentaban, les valía un carajo a las personas que estaban arriba de ti, o sea, los docentes, maestros, coordinadores, les valía un cacahuate fomentar la tolerancia y todo eso. ¿Por qué? Pues porque no tenían el valor de decir, el criterio para decir, no, pues yo respeto tu forma, que la chingada. Y solamente lo único ni siquiera para tomar una decisión coherente. Solamente seguían lo que era las normas de la universidad, vuelvo a lo mismo, no tenían los principios para decir, oye, esto está mal. O sea, esto sí no es como se tiene que hacer. Pero, pues, como tienen un trabajo, al final de cuentas, en un trabajo se terminan vendiendo porque necesitan el varo para mantener una familia, no sé, güey. Pero ahí también el problema está desde el que está arriba, que no tiene... Ay, no sé si decir esto, pero... O sea, no tiene el criterio para decir... No, es que esto, la verdad, no tiene nada que ver con la educación de los chavos. O sea, mejor puede ser que mis docentes les expliquen y les fomenten estos valores a través de buenos ejemplos, en lugar de estarlos prohibiendo y enseñándole cosas que no van al tema. Bueno, es una, como estábamos diciendo, es una de las repercusiones, güey, ¿no? Como tú dices, güey, o sea, hasta las personas que supone que están arriba, güey, ahí te puedes ver, puedes checarte las deficiencias que tienen, ¿no? Ahora imagínate cómo sería la tele, güey. Y la tele, o sea, otro punto es la discriminación, güey. O sea, quizás muchos decimos, ay, los negros, los asiáticos, los judíos, los gays, personas de otra religión. Podemos decir, ah, no me importa. Pero tenemos esa discriminación implícita y no nos hemos dado cuenta. No sé si te has fijado en algún momento que llegas a ver a un negro y no lo ves directo a los ojos ni nada así, por lo mismo que ellos se sienten como que es una raza que se ha sentido discriminada. No, aquí en lo particular aquí en México no se ha sentido tan discriminada, pero por tú, el ejemplo que tú tienes de otros países, tú los ves y, o sea, no los ves a la cara directamente porque ya tienes una discriminación implícita. Bueno, hablando de estos valores, es que yo pienso que sí los tienen en cuenta, pero no lo tienen como prioridad. Ese es el problema. O sea, de que lo tienen así como de a tercer plano, ya ni a segundo. O sea, en segundo plano está la actividad deportiva, o sea, el fomento al deporte, y en tercer lugar están los valores que puedes llevar para comportarte adecuadamente en una sociedad que actualmente está decadente en México y en el mundo también, pero como estamos en México, estás hablando de México. Otro problema que tenemos aquí muy... Ay. Otro problema muy grande que tenemos aquí en México, no sé si te has fijado, son los famosos puentes, güey. Los puentes, todos esos días no laborales porque vamos a festejar la independencia, la constitución. Deja de eso, que el buen Fox, el día que caiga de la semana, lo pasa el lunes para hacer puente. O sea, de algún modo sí activa la economía turística y lo que te dé tu gana, pero no deja de seguir siendo un estandarte a la hueva. Sí, o sea, si lo ves desde cierto punto, puede ser bueno, como dices, para la economía turística, ¿no? Pero, o sea, yo como estaba platicando con Daniel el otro día, que dije, ah, es que va a haber puente, pero es que eso es una mamada, güey, sinceramente, es una pendejada. Pero me dice este Daniel, no, pues es que vamos a faltar, así como dices, si tienes razón, es una tontería porque vamos a faltar a la escuela, estamos fomentando la hueva, que también es algo muy típico de la mediocridad mexicana. Y y la verdad yo sí, o sea, estoy implícito en este sistema. Tengo un pie dentro, pero también tengo un pie afuera de lo que es el círculo de la cultura mexicana. Entonces, digo, es que, ay, a huevo, voy a faltar, voy a tener un día de descanso. Sí, pero ¿cuántos momentos perdidos de educación voy a tener? Más bien, ¿cuántos momentos de la educación voy a perder? Entonces es algo que también se me hace bastante fumadón, estar dando, no, y es que es lo peor, güey. O sea, tú dices, por ejemplo, en Navidad se hace una cena, se festeja al Niño Dios, o lo que quieras, ¿no? ¿Qué hace? En el Día de la Independencia festejamos el Día de la Independencia. ¿Festejamos los demás días del año que somos independientes? No. O sea, el inconsciente colectivo se remota solo un día, si te fijas. Festejamos el... ¿Cuándo es? ¿El 5 de febrero? Festejamos el 5 de febrero la Constitución, hacemos una comida para decir, vamos a festejar el Día de la Constitución. No. No hacemos eso. 5 de mayo en Estados Unidos sí se llega a festejar porque es una de las festividades más importantes para la cultura mexicana allá. Pero, o sea, aquí en México no pasa de actos cívicos en la escuela. Todavía hacemos más desmadre cuando vamos a lo que son la toma de ceniza, ¿no? El miércoles de ceniza hacemos más desmadre y ese día no nos da libre. Deja del desmadre, o sea, más allá, el 5 de mayo en Estados Unidos es muy celebrado. En parte para que los hispanos sientan que es parte de su cultura. Y en segundo aspecto, para que los hispanos sepan cómo ayudaron a que Estados Unidos no fuera invadido por los franceses. Son muchos aspectos que se unen y muchas cosas que no son necesariamente aptas para festejar. Aquí en México, el 5 de mayo, siendo, no sé, la batalla de Puebla, o sea, una chingonería, el día que México le ganó por mucho al ejército más grande del mundo. Lo más culero es que luego a veces se le pregunta a la gente qué estamos festejando hoy y no saben ni... Deja de la gente, o sea, personas que realmente deberían de saber del tema, como lo son los diputados, que supuestamente... Los profesores incluso, que lo que te pasó a ti la otra vez que le preguntaste al profe de historia. Ah, pero ese profe de historia no tenía abuela, o sea, no sabía ni siquiera quién era. Era profesor de historia contemporánea, no sabía quién era Augusto Pinochet, ¿ves? Hazme el cabrón favor. El cabrón. Puedes decir cabrón en internet. Bueno, hazme el macho cabrío, muchacho. Hazme el macho cabrío favor. Déjame te comento pues que esas festividades son muy subjetivas y alarmantes a tal punto que es como el Día de la Madre. El Día de la Madre debería ser todos los días, no solo por ser nuestra progenitora, sino pues es la mujer de nuestras vidas, ¿no? De cierto modo, y solo la festejamos ese día. Y hay una película que documenta muy bien eso, en la cual la señora es la que sirve la fiesta, siento que sirve la comida en la fiesta, hace la comida y acaba comiendo sola después de que todos los demás comen. No sé qué quieres agregar, Arturillo. No, sí, o sea, por ejemplo, es que aquí yo creo que más que la culpa de... Por ejemplo, de los medios y eso, como que es culpa de la misma educación, ¿va? Que no tenemos los valores familiares, güey. No los tenemos así tan presentes. Porque eso de... O sea, yo no tengo nada de malo. No le veo nada de malo que haya un día dedicado a la madre. Porque hasta pues te lo ponen en la tele, ¿no? Que el día de la madre recuerda lo que es siempre. Pero, de mayo, o día del abuelo y día del padre. Y el del último padre, domingo de junio y... Sí, o sea... Creo que también es culpa de nosotros como falta de educación hacia la familia, ¿no, Gabriel? Bueno, también es muchos de esos días festivos que hoy tenemos se deben mucho a lo que son, es la capitalización y comercialización de muchas cosas, ¿no? O sea, es ven a consumir y regálale algo a tu familia para decirle que la quieres, ¿no? Ya hoy en día salen los comerciales de regala un abrazo, que no sé, es mentira. La otra vez se me hizo, bueno, no impresionante, pero desgraciadamente es así, güey, de que venden una tarjeta, no voy a decir la empresa. Una Hallmark. No, güey, una tienda departamental, güey, para que nos ubiquemos. Venden una tarjeta donde tú le metes la lana a la tarjeta y tú se la regalas a otro güey para que gaste, o a otra mujer, para que gaste a lo pendejo. O sea, ¿qué fomentas? Cualquier tienda departamental tiene eso. Y si tú no quieres decir nombres, yo sí. Suburbia, Liverpool, Fábricas de Francia, la que se tinche el huevo tiene esa pendejada, que es bono de regalo, una carajada así. Pero más allá de eso, nos debemos de enfocar en cómo es el punto, cómo es nuestra cultura, que, o sea, somos hasta cierto punto hipócritas, porque, sí, un día sí te trato a toda madre porque, no sé, es tu cumpleaños, o es el día de que es tu santo o algún problema así. Bueno, vamos a mandar a corte musical, vamos a poner uno de mis favoritos, Creedence, Susie Q. Si tienen la oportunidad de escuchar a Creedence, que estuvo hace varios años en México. Fue un bellísimo Creedence. El año pasado, me parece. El año pasado, me parece, sí, como en junio o julio. No. Sin el vocalista, güey. Y sin el vocalista, pero vayamos. A fin de cuentas estuvo aquí. Vayamos al corte musical, regresamos. Aquí somos Sin Pelos en la Mano. Oh, Bueno, regresamos de lo que fue Credence y CQ. Y recordándonos el correo de sinpelosenlamano@hotmail para que nos escriban lo que sea, lo que ustedes quieran. Temas, mentadas de madre, quejas, sugerencias, amenazas de muerte, lo que sean. Bueno, me gustaría empezar este último bloque con lo que es los problemas de la educación a nivel ya mayor. Cuando uno llega a la etapa adulta, se encuentra con que tiene que ir a buscar trabajo para adaptarse a esta sociedad. Pero es que traigo una chica aquí que me está toqueteando. Se llama Carlos. Bueno, ya. Regresamos a lo que es este... Llegamos a una etapa adulta y necesitamos adaptarnos a lo que es el sistema social que tenemos. ¿Qué pasa cuando uno no tiene la suficiente educación? O sea, que llega a secundaria o preparatoria nada más. Puede llegar a un trabajo y le dicen, no, pues es que estamos buscando chavos universitarios o profesionistas. Y es entonces cuando el otro chavo tiene que buscar una alternativa y uno se vuelve a la clase obrera, o número dos, se vuelve por la delincuencia. En el peor de los casos, se vuelve por la delincuencia. También puede estar de huevón en su casa o pidiendo limosnas, ¿no? Pero el narcotráfico en el caso más común y moderno. Y bueno, ya, regresando a la delincuencia. Se puede dar a lo que es robar, asesinar, asaltar, y eso vuelvo a lo que es lo mismo, ¿no? O sea, la educación es algo, es la raíz de todos los problemas aquí en México. La mala educación que tenemos, más bien. No, la falta de educación, güey. Y también hay que tocar el tema de, por ejemplo, ¿cuántas horas van aquí a la escuela los niños, güey? No mames, que eso también es un factor. Yo creo muy importante, güey. ¿Van qué? ¿6 horas? ¿5 horas, güey? Máximo 7 u 8, güey. Es que, bueno, yo creo que aumentándolo, güey, y mejorando obviamente el programa de educación, güey. Porque no nada más meterle cosas a lo pendejo. Acá, güey, no se trata de eso tampoco. Por ejemplo, fomentarles más horas de deporte o culturales, o sea, proyectos educativos. O sea, un sinfín de propuestas al sistema educativo, ¿no? Nada más ve el nivel de niños obesos que te encuentras en la... Me encontré con también una noticia que Aguascalientes es el primer lugar, güey, en sedentarismo, güey, a nivel nacional. Bueno, de eso de lo que hablan de nivel cultural y... Bueno, más bien, materias culturales y... y deportivas y cosas por el estilo. Yo pienso que nuestra educación debería ser tal que fueran optativas para la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, en la escuela que yo estoy, que no quiero mencionar tu nombre, es obligatorio y a todos nos están cagando la balastra haciendo obligatorio el deporte. Entonces, de cualquier modo, cuando era optativo, mucha gente asistía, pero ahora obviamente asiste más por ser obligatorio. Entonces se me hace así como una mentada de madre que te obliguen a hacer un deporte que tú no quieres, y más aún, que te obliguen a meterte a los deportes más chafas por no haberte inscrito a tiempo. O sea, debería de ser que tú te quieras meter al deporte que tú quieres porque realmente te gusta, ¿no? Bueno, por ejemplo, Daniel y yo fuimos una vez a lo que es unos cursos en la UA de filosofía con arte y otros rollos. Bueno, muchos de los que estaban, nosotros fuimos de oyente y muchos de los que estaban ahí la tenían que tomar a huevo. Bueno, todos, más bien nosotros dos nada más éramos los únicos mensos que iban en vacaciones de oyentes, güey, los ñoños. Pero, o sea, mucha gente iba así con hueva y la chingada. Nosotros ni participaban, volvemos a lo mismo, ¿no? Grupos grandes y una pena que nada más participen cuatro, ¿no? Y nosotros participábamos todo el rollo y nos decían los güey, ah, pues qué chido que se interesen por este rollo. Y le decíamos, no, pues es que la verdad es muy... Eso que iban voluntariamente, ¿ah? Sí. Y le decimos, pues es que la diferencia es que a ellos sí los obligan y ellos tienen que pasar ciertos créditos. Ellos tienen que pasar ciertos créditos porque si no, pierden, ¿no? O sea, pueden reprobar cosas así. Entonces ya lleva peso más, lleva otra perspectiva. Quizás si no tuvieran que venir por esos créditos, igual y se vendría más gente, ¿no? Otro problema en la educación, uno de los muchos, ¿va? Es la privatización de la misma, ¿no? O sea, ¿cómo? En México, exacto. Porque a comparación de otros países como Europa, Estados Unidos, los países de primer mundo, incluso Cuba, es gratuita. Córtale, güey. Déjalo. Bueno, hablando de la decadente educación, hay un tema de que es la privatización de la escuela, de la misma, ¿no? O sea, ¿cómo habiendo 10 universidades aquí en Aguascalientes, o más, 20 universidades, 4, 5, 6 se salvan? O sea, ¿esto qué nos lleva? A la decadencia de los programas estudiantiles, llevándonos a la precaria preparación de los jóvenes. Bueno, también algo de lo que yo quería hablar era la alienación de la educación, que es algo también muy importante. Arturo no sé qué trae, que se empezó a reír. Bueno, la educación, la alienación de la educación es algo muy importante por, desde el punto de vista de la teoría de la conspiración, se puede ver cómo ha sido modificado también el plan educativo para que la gente no diga, no piense no piense ni razone más de lo que tiene. ¿Cómo querían quitar la historia, no? Sí, el civismo y este rollo. La verdad yo nomás supe de dos casos ahí, dos casos cercanos que lo perdieron. Pero es verdaderamente gacho ver cómo se quita, se aliena ese sistema educativo para fines gubernamentales, para mantener controlada a las personas del pueblo y que no armen revueltas ni que piensen mucho. Simplemente no vayamos tan lejos. El padre de nuestra independencia es el buen Miguel Hidalgo, siendo que él, cuando proclamó la independencia, ni siquiera independencia de México, era independencia hacia las reformas borbónicas, y decía que reinaba, que él seguía con el reinado de Fernando VII porque aspiraba a un puesto mayor en la famosísima y controversial iglesia. No sé qué quiera agregar Arturo, pero yo siento que este punto histórico tan referenciado es muy vasto y necesita saberlo la mayoría de la gente, en especial ustedes, nuestros pocos radioescuchas, pero ya ustedes deben de saber cosas chingonas. Bueno, no, yo creo entonces, ya para concluir, y les daré mi propuesta también. Creo que la raíz de muchísimos de los problemas en México es... todo. Bueno, es la falta de educación, ¿no? La falta de educación aquí en México. Y pues, la calidad, la falta de educación, más horas, güey, de educación. Bueno, en fin, mi propuesta sería, ¿no? Pues apostarle a la educación al máximo, güey. O sea, la neta, enfocarse en la educación, ponerle más atención a la educación que al narcotráfico, güey, que al pinche narcotráfico, al deporte, güey. Porque mejorando la educación. ¿Qué, perdón? Porque mejorando la educación se mejoran muchos de los problemas solitos. Sí, que, claro, o sea, la raíz. Es que este tipo de propuestas o de sistemas para el desarrollo de un país es a largo plazo, y es lo que no ven los diputados o el Congreso. Ven a corto plazo, güey, y no toman las cosas a largo plazo. Ok, mi conclusión es simplemente hay que interesarnos más por mejorar el sistema educativo para poder tener un mejor México, una mejor calidad de vida y de pensamiento social entre todos nosotros. Otra cosa que también iba a plantear era que actualmente existe una página, una organización, me parece que es privada, una organización civil, que quiere mejorar lo que es la educación. Se llama mexicanosprimero.com.org. Para todos los que estén interesados, tienen, de repente sacan spots en la tele. No sé si los han notado entre tantos comerciales de ACE y de Liverpool. Y Maestro Limpio. La basura superficial que nos hacen comer. Ajá, la basura superficial que nos hacen comer. Pero ellos han sacado unos spots. La página es mexicanosprimero.com.org. Para que la chequen y estemos al tanto y todos unidos para mejorar todos juntos. Bueno, mi conclusión es que al igual que la educación en muchos países europeos y socialistas, como lo puede ser Cuba y tal vez China, es que en ellos la educación es más bien obligatoria, pero va viendo ciertos filtros, o sea, como que saben quién puede armarla y quién no. Entonces eso les crea que su nivel de culturización sea óptimo. En Cuba no hay ningún nivel de deserción ni ningún nivel de analfabetización, porque todos saben leer y escribir, por lo mismo que la educación es gratuita y no hay así como como aquí en México, costos de compensación y cosas por el estilo. Aquí ya cuando sales de la escuela te sientes un chingón porque lograste sobrepasar ese día de la escuela. A lo mejor y podría ser menos horas de educación, pero educación de más calidad, ¿no? Entonces, a lo que voy con la educación socialista es que te hacen estudiar más, pero saben que solo la gente que puede pasar de la primaria a la secundaria o de la secundaria a la preparatoria y así, o sea, saben que la gente que realmente estudia una maestría o una licenciatura es gente que sabe lo que está haciendo y que tiene la capacidad suficiente y necesaria para hacer lo que debe de hacer. No sé qué quiera agregar Lion para nuestra última conclusión y concluir el programa. Pues fíjate que, poniéndome nostálgico, o sea, hubo un tiempo con el periodo de Lázaro Cárdenas, que hubo esta educación, la que tú dijiste, la educación socialista. Lázaro Cárdenas era un socialista chingón, porque, pues, si mal no recuerdo, hizo la repartición de tierras, la expropiación del petróleo, o sea, hizo varias cosas, muy socialistas. Y claro, pues, si planteara así ese modelo educativo, que es la educación socialista, yo creo que México sería otro México, ¿no? O sea, seríamos más maduros, la sociedad sería más ¿cómo? Seríamos todos para uno y uno para todos. Y pues esa es mi propuesta, no sé qué nos quieran escribir o algo, pues ya nos despedimos, esto fue todo de Sin Pelos de la Mano, ojalá estuvieran. Y nos vamos con esta canción de Rolling Stones, Painted Black. Hasta luego, nos vemos. Espero les guste y para los que la conozcan y los que no, es la que sale en el buen juego de Guitar Hero. Ah, cabrón, ¿me cortas eso? Ahí les voy.